Soy Débora Mavaires, estamos en FM La Boca. Hola, soy Gustavo Paura y estoy en FM La Boca. Buen día, soy Marcelo Rivero y estoy en FM La Boca. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Buenos días, gente. 11 y 8 minutos en esta mañana de sábado. Estamos arrancando una nueva edición de La Hora Sin Sombra, a un mes y un día de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estamos en FM La Boca, como todos los sábados. 90.1 es el dial. Nos pueden mandar mensajes de texto o WhatsApp al 5766-52768. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro Facebook, La Hora Sin Sombra, a nuestro Twitter, Hora-Sin-Sombra. Y nos vamos a quedar hasta la una, como todos los sábados, para acompañarlos, tratar de entendernos un poco y fundamentalmente entender qué pasa. Hoy arrancamos con otro formato porque vamos a conversar en un ratito con nuestro entrevistado, el doctor Eduardo Barcesat, para que nos cuente de qué se trata la denuncia penal contra el presidente de la Nación por ser el máximo responsable de la situación que nos toca vivir a todos como país y particularmente a Santiago Maldonado y a su familia. Buen día, Débora, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Aquí estamos con Cristian en la operación técnica y puesta en el aire. Un contexto particular que nos toca vivir en el país, más allá de el azote que las clases populares están viviendo por este plan neoliberal que seguramente se va a profundizar luego de octubre, con una situación que nos hace acordar a otras épocas, sin hacer analogías, porque parece ser que cuando uno establece una mínima analogía genera el argumento del otro lado para decir no se puede comparar de ninguna manera, bla, bla, bla. Quiero que me expliquen por qué no se puede comparar. No lo van a explicar nunca y ahí me parece que nos detenemos en una discusión, esto personalmente nos detenemos en una discusión sobre la que hay bases para argumentar, pero la realidad es que Santiago Maldonado hace un mes y un día que es víctima de desaparición forzada por parte de la Gendarmería, fuerza que además, siendo la que está involucrada como principal sospechosa de haber sido la que se lo llevó, es la que investiga. Cosa que... Por lo menos sospechosa. Exactamente. ¿No? Sí, a mí me... Igual, Débora, yo coincido con vos, ¿no? ¿Por qué no se puede comparar? Yo hasta ahora veo todo sí, igual. Es igual. Sacale, salvo que llegaron por los votos y sí, no por las botas. Después, hasta ahora venían cumpliendo todo. Le faltaba desaparecer gente y ahora desaparecieron gente. Estructuralmente... Es el mismo plan económico que la dictadura. Uh-huh. Políticamente, o sea, estructuralmente económico es lo mismo, la misma estructura económica. Políticamente es... No quería decir lo mismo porque es una estupidez, pero digo, es sacarle los votos, como dice Débora, y es la misma manera, porque esto, Débora, arrancó con Milagro Sala... En ese laboratorio que es Jujuy, ¿no? Y lo vienen trasladando eso a todas las provincias. Empezó en Mendoza, ahora empieza acá, se chupa una persona en el sur. ¿Es casualidad? No. Son así. Uh-huh. Muchachos, dejemos de ser tan livianos con un gobierno. Hay un montón de cosas que no están en la cartelera que me parece que son importantes. Nadie recuerda, por ejemplo, en estos días, porque lo de Santiago Maldonado es tan evidente, pero no recuerdan que hubo represión en el sur en enero a la misma comunidad y que el día anterior había habido represión. Entonces, después vamos a hablar un poquito de eso, pero me interesaba hablar un poco ahora con el doctor Barcesat, a quien vamos a estar llamando, y me gustaría también dejarles en claro que en el programa anterior los chicos de... ¿Cómo es que ¿Cómo se llamó el programa? El programa. Cristian. Ya lo sabés, se llama el programa. ¿Por qué me hacen hacer mi amigo estas Martín cosas? Que me lo encontré ayer también en la. Bueno, estaban Martín, Fabián, estaban ahí afuera esperando. Lo que pasa es que tuvimos un problema técnico y por eso ellos no pudieron salir al aire, pero les dejan saludos a todos sus oyentes. Así es. Y les agradecen que se hayan quedado con nosotros y también nosotros les agradecemos que se hayan quedado a esperar. Así que... Ayer hubo mucha gente en Plaza de Mayo, afortunadamente estuvo aquí Gustavo trabajando, haciendo de un cronista avesado, y después vamos a compartir a lo largo de nuestro programa varios testimonios que fue recogiendo Gustavo allí. Por supuesto que después alteramos el orden, pero no va a faltar naturalmente el editorial de Débora, sí, tan esperado por todos ustedes durante toda la semana. Nosotros vamos a escuchar un pequeño o... Bueno, no sé si pequeño, lo que dure, en realidad. Un tema musical para acomodar los petates y nos vamos a poner en contacto con el doctor Barcesat. Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y lejos, este mundo de dolor nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león. Manuel Santillán. los que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León. ¿Y cuáles eran, Manuel? El León Manuel. Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Barcesat, que esta semana, junto al Instituto Sampay y a otros abogados, estuvieron haciendo una denuncia que nos gustaría que nos comente de qué se trata, porque parece ser bastante grave. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Buen día, doctor. La denuncia está encabezada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y efectivamente con el patrocinio letrado. Hola. Sí. Los abogados del Instituto Sampay. La denuncia es por encubrimiento de desaparición forzada de personas. Endereza contra el presidente de la nación, el jefe del gabinete de ministros, dos ministros, el de seguridad interior y el de justicia y derechos humanos, los dos colaboradores inmediatos de ambos, Pablo Nocetti por el Ministerio de Seguridad y Claudia Bruch por el Ministerio Secretaría de Derechos Humanos, y contra la cúpula de la Gendarmería Nacional. Recordemos que la desaparición forzada es un delito complejo que aúna tres estamentos. El primero es de los autores materiales, que tienen que tener inscripción o pertenencia en el aparato represivo o de fuerza del Estado. El segundo estamento es el de los autores mediatos, que son los que imparten las directivas, los reglamentos, los protocolos para la represión y eventualmente, como ocurrió en este caso, el hecho de la desaparición de personas. Y el tercero es el del encubrimiento, es decir, de aquellas autoridades superiores del gobierno nacional que pretenden eludir la responsabilidad, encubrirla en un plan de impunidad a favor de quienes sean los autores materiales y los autores mediatos. Todos tienen la misma pena, quiero anticipar, y en el caso desgraciado que resulte la muerte de la víctima, la pena es de prisión perpetua, con más la accesoria de inhabilidad para cumplir cargo o función pública de por vida. Bueno, la figura de la desaparición forzada se ha incorporado a nuestro Código Penal parte de las dos convenciones, la regional y la internacional, que la Argentina ratificó primero y luego convirtió, con el voto de dos tercios de los miembros de ambas cámaras, en cláusula de jerarquía constitucional y por lo tanto integra la ley suprema de la nación. Yo pongo de relieve ante la audiencia que los dos órganos de seguimiento y contralor de los respectivos pactos internacionales tanto el de la OEA como el de Naciones Unidas, han emplazado al gobierno argentino en función de la figura de desaparición forzada. Pues se dan todos los elementos típicos para que efectivamente tanto la autoría material como la mediata y el encubrimiento partan del propio gobierno nacional, ¿no? Sí. De modo que aguardamos que una investigación y responsabilización penal eficaz lleve al condigno castigo que estas conductas ameritan para la conciencia jurídica universal. Recordemos que para ambas convenciones el delito de desaparición forzada de personas, hecho atroz y aberrante, es considerado crimen de lesa humanidad. Sí. Y tiene, yo diría, el agravante de que la incertidumbre sobre la suerte corrida por la víctima lo hace un delito más gravoso que el de la propia muerte o asesinato, ¿no? Sí. Quería hacerle una consulta, doctor, porque nosotros de leyes no entendemos nada, pero la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado la está llevando el juez federal Guido Otranto, juez federal de Esquel. Ahora ustedes la denuncia que están realizando, la están realizando en el juzgado, creo que del doctor Canicoba Corral, que es juez federal de la Nación, ¿verdad? Así es. Bueno, sí, ¿cómo? Los dos son jueces federales, pero lo que dividimos son los estamentos. Y por un lado allá se está investigando quiénes son los autores materiales, sí, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nosotros lo que pedimos es que a los que con asiento, porque tienen asiento y domicilio legal en la capital federal, han cometido el encubrimiento, se los investigue y se los sancione como corresponde. Bien. De manera que está dividida el objeto procesal entre aquella causa de Chubut y la de Capital Federal. Digamos que ahora la presión que también va a tener el juez Guido Otranto va a ser mucho mayor, porque si la causa de él prospera, también prosperaría esta causa. Bueno, yo creo que la intervención de Guido Otranto es algo inadmisible en el derecho, porque si él parte la orden para que se despeje la ruta nacional 40, claro, y termina en lo que sucedió, hay un vínculo causal entre esa orden y lo que resultó, que es la desaparición forzada, más una represión desmedida, absurda, criminal, diría, respecto de los miembros de la comunidad mapuche, ¿no? Sí. Entonces, le hago otra pregunta. ¿Cuál sería? Porque tengo entendido que la familia ya pidió que se aparte el juez, no sé si lo habrán hecho legalmente, pero tengo entendido de que no están muy conformes, la verdad que nadie está conforme con la actuación del juez. Pero también le han pedido juicio político, tanto el gobernador Das Neves, pero por otra causa, como el último fue el de Ángel Rosas, que pidió el juicio político, aparentemente, y no sé por qué todavía, pero se lo pidió ayer. ¿Cómo quedaría en ese caso, suponiendo que saquen al juez, que lo saquen de ese lugar, que no nombren a otro? Es decir, ¿pueden hacer maniobras dilatorias? ¿Usted cree que esto podría estar tratando de estirar el plazo procesal? Bueno, yo diría que todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista de investigación y actividad instructoria ha sido pésimo en sede del juzgado federal de Esquel. Sí. Digo esto porque las primeras 48 horas son las más preciosas para poder determinar la suerte de la víctima. La gendarmería tenía acceso al expediente, parecía que las primeras medidas probatorias se le habían encomendado a la propia gendarmería. Sí. Bueno, todo esto ha redundado en una incertidumbre hasta aquí sobre efectivamente el paradero y la suerte de Santiago Maldonado. ¿Qué pasará con las perillas genéticas? ¿Por qué demoraron tanto en colectar las pruebas testimoniales? ¿Cómo es que no se citó, aunque fuera inicialmente como testigo, el personal de gendarmería interviniente en el hecho? Todo esto son interrogantes que descalifican, primero, la actividad del juez Otranto, que no puede estar a cargo de ninguna investigación referida a este hecho, y luego de la fiscal, que comenzó siguiendo la postura que había asumido el defensor oficial de calificarlo como desaparición forzada. La fiscal también pide y obtiene el cambio de carátula, no es más averiguación de paradero, sino desaparición forzada. Pero luego en una entrevista acá en Buenos Aires, entre los medios, después de haberse visto con la Procuradora General y haberle pedido colaboración de recursos humanos y materiales para llevar adelante la investigación, sale diciendo que no tiene todavía evidencias sobre la actuación de Gendarmería Nacional. Bueno, yo creo que con esto ya descalifique. Lo que la familia ha pedido es la separación de la fiscal, sí, para que la instrucción la lleve a alguien con la competencia y la independencia de criterio que el gravísimo hecho institucional requiere, ¿no? Sí, aparte, bueno, recordemos que la esposa del juez es la secretaria de la fiscal. Tenemos algunos inconvenientes, digamos, familiares, muchos lazos. Tenemos al juez Guido Tranto, que tampoco descubrió qué pasó con Genaro y Cristian Calfulianca en 2013, y que la Cámara lo sancionó, pero sí le dio un fallo bastante duro al respecto, porque no había tomado las precauciones, digamos, de investigar qué había pasado con estas dos personas, que obviamente, como son mapuches, no tuvieron la repercusión mediática que tuvo el caso de Santiago Maldonado. Pero bueno, sí, realmente por todo lo que usted nos está diciendo, más todo lo que nosotros ya sospechábamos, creo que el problema está en la justicia federal. Es bueno, obvio. Ninguna duda que estamos en un periodo de derrumbe institucional, y en buena medida ello es parte de la propia responsabilidad de la justicia, que de inmediato, de asumir este gobierno, se convirtió en cómplice político, sí, y en reasegurador de la impunidad del actual gobierno, ¿no? De modo que estamos luchando, ya sabemos, contra una situación desfavorable en materia de administración de justicia. Pero también debemos recordar que el crimen de desaparición forzada de personas es de jurisdicción universal. Es decir, que si aquí no tenemos la idoneidad, independencia e imparcialidad de los jueces para llevar adelante la investigación, la misma puede ser radicada en otro país que haya ratificado la convención, sea la americana o la internacional. Bueno, yo creo que de todas maneras tenemos que avanzar. Estamos citados para ratificar la denuncia el próximo día martes, 5 de septiembre, a las 10:30 horas. Y bueno, hemos hecho un llamamiento a las entidades de derechos humanos para que acompañen masivamente esta ratificación, para hacerle presente al Poder Judicial y al Gobierno que no vamos a claudicar en la reivindicación de la justicia, la memoria, que son parte de ese patrimonio logrado por la lucha del pueblo argentino y que se sintetiza en la expresión nunca más. Y le hago una consulta más. En caso de que los jueces también sean cómplices de esta desaparición forzada, porque al ser un órgano del Estado y estar encubriendo la desaparición, ¿ellos también son pasibles de la misma pena? Desde luego, desde luego. Y diría también, extendiendo, ahora que van apareciendo testimonios de que el empresario Benetton puso a disposición de Gendarmería personal y medios, fundamentalmente camionetas, situar en su propio casco de estancia un destacamento de Gendarmería Nacional, esto es parte de la autoría mediática y del encubrimiento, de modo que no bien avance la investigación y corrobore estos datos, los vamos a incluir en la denuncia penal, ¿no? Claro, claro, o sea que no solamente, o sea, también hay cómplices, bueno, los cómplices civiles, obviamente, son los del Estado, pero también hay cómplices que no tienen ningún poder en el Estado, como Benetton, supuestamente. En realidad sí tiene poder, porque como dicen en Chubut, si Benetton no paga los impuestos, Chubut se cae. Entonces también tendríamos que ver qué hacemos, ¿no?, con semejante poderío para determinadas personas en provincias que no tienen otros ingresos. Tal vez debamos empezar a replantearnos no solo la justicia federal, sino también la Constitución, cómo poder hacer cuando tenemos este tipo de gobiernos que están encubriendo desaparición forzada. Eso no lo previmos, lamentablemente pusimos el delito, pero no pusimos cómo revocarle el mandato a alguien que puede desaparecer gente. Es un tema pendiente, ¿no? el punto de vista normativo, más que lo que tiene la Argentina, no se puede tener. Lo que tenemos, desgraciado, es el Poder Judicial, al igual que una, diría yo, inercia o levedad de actuación del Congreso de la Nación, que se han dejado extorsionar por el famoso tema de la coparticipación federal, y que si hacen algo contra el paladar del gobierno o no cumplen con los mandatos de este, les quitan los avíos a las provincias. Esto es lo que hay que tocar. La normativa, pocos países como la Argentina la tienen con la jerarquía que tienen. Lo que no tenemos con una jerarquía que se correlacione con la de los pactos y tratados internacionales de derechos humanos es los jueces. Evidentemente el Poder Judicial, comenzando por la cabeza, la Corte Suprema, que emitió un fallo del 2-1, que es una vergüenza y que, claro, con tantas tropelías que se cometen, tal vez ha pasado un poco al olvido, pero no debemos olvidar que todavía está pendiente un fallo rectificatorio o el juicio político a los magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Sí, digamos que tenemos muchas normativas, tenemos muchas, pero me parece que tenemos pocos jueces con ganas de aplicarlas. Pero por supuesto, y cuando se quiso democratizar, empezar a democratizar el Poder Judicial de la Nación, bueno, sí, la defensa corporativa cerrada que hicieron lo impidió, y ahora estamos en lo que estamos. Por eso es que también hay que pensar, reclamar una nueva constitución donde se haga un nuevo diseño del Poder Judicial para que sea representativo y republicano, como dice el actual artículo 1 de la Constitución Nacional desde 1853 para acá, ¿no? Sí, yo le quiero hacer una pregunta, pero esto ya a título personal y teniendo en cuenta la cantidad de años que usted lleva en la justicia y en la enseñanza del derecho. Ayer, por ejemplo, nos enteramos que la única universidad, la única facultad que no quiso suscribir a la marcha o por lo menos preguntarse dónde estaba Santiago Maldonado, fue la de Derecho. De esa universidad es de donde después salen los abogados, salen los Pablo Nocetti, Pablo Nocetti salió de la de Bariloche, pero bueno, me refiero a que son los que forman a los abogados que después van a ejercer el poder en algunos lugares. Y me pregunto, ¿usted cree que es solo ideológico o hay un tema monetario detrás de todo esto? Bueno, van estrechamente unidos, y en este caso estamos atravesando el periodo más tenebroso. Claro. Diría, no cabe duda que desde la restauración democrática esta es la situación más gravosa para la posibilidad de la enseñanza del derecho, la no mercantilización de los futuros abogados, etcétera. Yo tengo, creo que son 55 años de docente, pero con intervalos, por supuesto, por las dictaduras. Me costó mucho llegar a la titularidad de cátedra en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, y efectivamente es poco el compromiso que el cuerpo docente tiene, mayoritariamente estoy hablando, respecto de la supremacía de los derechos humanos y su integración con jerarquía de cláusula constitucional. De modo que la lucha es ideológica, también es ardua, pero creo que lo que hay que hacer es mantener al pueblo argentino movilizado en pos de la mejora de la situación y del recupero de la calidad del ciudadano, eso a través del voto fundamentalmente, y las iniciativas institucionales para mostrar la verdadera cara de este gobierno. Sí, estamos ante una disyuntiva, creo que es interesante, no sé, pero por lo menos es definitoria, o nos ponemos de pie y empezamos a luchar, o bueno, nos van a arrasar y nuestro país se convertirá probablemente en algo que alguna vez fue una democracia. Bueno, ¿no? Esta es la lucha, este es el camino. Exacto. Y no hay otra alternativa que transitarlo. Exacto. Así que les mando un abrazo. Bueno, un abrazo grande, doctor, y muchas gracias por habernos atendido. Pasaba el doctor Eduardo Arcesat, profesor de Derecho Constitucional, desde hace 55 años con los intervalos que él mencionaba por las dictaduras. Vamos, perdón, se me atragantó. ¿Viste la yerba cuando se te...? Está tremendo. Sí. Así que hasta la una nos vamos a quedar. Hoy alteramos un poquito el orden del programa porque el doctor Arcesat nos podía atender en este horario. Cuando volvemos de la tanda, viene el editorial de Débora, no se vayan. La desaparición de Santiago Maldonado es tan brutal, tan lacerante, que nos hace perder el sentido histórico y también el cronológico. Porque pocos recuerdan que el día anterior, en la ciudad de Bariloche, hubo una represión a los mapuches que estaban reclamando por la libertad de Facundo Jones Walla. También pocos recuerdan que Pablo Nocetti se encontraba en Bariloche. Y esto, que parece haber empezado el 1 de agosto, lleva al menos un año de gestación. La bestia se tomó su tiempo para nacer. Ya te conté anteriormente sobre la sincronizada persecución que están haciendo de los mapuches a ambos lados de la cordillera. Hoy te vengo a contar quiénes, porque a Santiago Maldonado lo desaparecieron en medio de un plan organizado para exterminar mapuches. Le pifiaron. Se llevaron a un caucásico bonaerense de clase media y tal vez por eso estamos hablando de esto. Si no, no te hubieras enterado. Como no te enteraste de la desaparición de Genaro y Cristian Calfulianca, ocurrida en la Semana Santa del 2013. Genaro Calfulianca tenía 47 años y su hijo Cristian 20. Eran peones rurales, descendientes de familias históricas en la zona. En abril del 2013 estaban realizando tareas de alambrado, contratados por Raúl Zarza, en una zona próxima a Cholila, cerca del cauce del río Tigre. Nunca más aparecieron, y en el lugar se encontró intacta la carpa que utilizaban y los enseres que presentaban una apariencia absolutamente normal, pero sin rastros. Isabel, hermana de Genaro, llamó a la guardia de la comisaría de Cholila. Le dijeron que personal policial había ido a notificarlos de una citación a un juicio y no había podido encontrarlos. La citación que supuestamente le habían ido a llevar era la que los conminaba a presentarse como testigos en el juicio entre Nazareno Ruiz y Débora Finkelstein, ya que ellos habían estado presentes al momento en que la mujer fue amenazada de muerte. El litigio entre Finkelstein y Ruiz era por la propiedad de unas tierras. El juez Guido Otranto rechazó el habeas corpus interpuesto por la familia, alegando que ya había una denuncia ante la justicia provincial y él no podía intervenir, ya que no era un caso de desaparición forzada de personas. Isabel apeló diciendo que la desaparición fue en contra de su voluntad y provenga de donde provenga, la autoría deriva de la omisión estatal de custodia y salvaguarda de la esfera de la libertad personal de los habitantes de Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia entendió que ella tenía razón y revocó la decisión del juez federal de Esquel, Guido Otranto. La Cámara, en su fallo, tuvo duros párrafos para con la decisión del juez, del que dice que por lo menos se apresuró. Dice que no escuchó a la familia y dice que se incumplió el procedimiento que prevé y exige la normativa vigente, ya que no se había notificado al Ministerio Público Fiscal sobre la interposición del habeas corpus. ¿Encubrió? Genaro y Cristian Calfulianca siguen desaparecidos, pero cuando la Cámara dictó esa sentencia, da la casualidad, se inició un incendio en el bosque, justo en el lugar donde habían desaparecido. El fuego fue tapa de todos los diarios por su magnitud, no así por lo que trataba de encubrir. En medio del humo aparecieron algunos personajes a criticar al entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández por no detener el fuego, que había sido iniciado con 13 focos diferentes en distintos lugares distantes entre sí, que se estaba consumiendo ese añoso bosque. Una de esas voces era la de Julio Crespo Campos, que era presentado como ingeniero agrónomo y habitante de la zona. Julio Crespo Campos vive en el lago Lezana, es propietario de un campo que tiene alrededor de 500, 600 hectáreas, depende dónde vayan a buscar la información, tiene 416 o 613, así que no sé cuántas hectáreas tiene, y está clasificado desde el año 2005 con la categoría de refugio de vida silvestre dentro del plan de protección de árboles por las especies centenarias que allí habitan. Es un bosque de cipreses, lengas, ñires, lengas achaparradas. También está dentro del plan de protección de huemul, pumas, gatos Williams y manadas de caballos. Un día de estos vamos a hablar del negocio de las áreas protegidas. ¿Sabías, por ejemplo, que la ley 13.273 lo exime de impuestos? ¿Y tenés idea del precio de la madera de lenga o de ciprés? ¿Y sabías que tiene acceso por esta misma ley a créditos hipotecarios con baja tasa? ¿También sabías que puede vender bonos de carbono y puede vivir sin laburar? Bueno, dijo entonces Julio Crespo Campos, fue un incendio intencional vinculado a negocios inmobiliarios. La mitad de las tierras no tienen títulos, son títulos precarios. A los pobladores se los aprieta muy mal desde el nivel de las autoridades. Por ejemplo, si tienen 1.000 hectáreas, les ofrecen darle el título por 20 para que vendan las otras 800. Ese para que vendan las otras 800 debería estar recontra, entrecomillado, porque es obvio que les están currando a los mapuches las otras 800, ¿se entiende? Y explicó cómo funciona en esa nota, que dio creo que al diario La Nación, si mal no recuerdo. Dice, los bosques son propiedad de la provincia y ella nos la da en comodato para que la cuidemos. ¿Se entiende? O sea, no pagan por las tierras, se las prestan. Sí, están escrituradas en nombre de un particular, O sea, la provincia te da en comodato las tierras, pero alguien viene por detrás y las escritura, que habitualmente, no lo dice él, esto lo digo yo, suele ser el mismo que tiene las tierras en comodato. Es conveniente para el privado que se le haya prendido fuego porque la provincia no tiene más el control ecológico. Y como esto beneficia, dentro de unos meses van a aparecer los aserraderos a cortar las barras de los árboles que han quedado, tal como ocurrió en el hoyo. Es decir, que de la nada, y así, por solo tener un amigo dentro de la gobernación de Chubut, por ejemplo, vos te podés hacer de 600 hectáreas, talar árboles añosos, comprender un pequeño fueguito, o en este caso un gran fuego, que fueron varios los beneficiados, y en ese momento, según decía este señor, y esto es textual, es tanto el poder del negocio verde que el incendio de Cholila, en el incendio de Cholila, algunos están preocupados por proteger el proyecto San Esteban de Jorge O'Reilly, socio de Massa. Este campo fiscal con bosque nativo en la cabecera del lago Cholila, lo adquirió el doctor Hugo Sigman en 2004 a través de la gestión de Das Neves con una simple resolución del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento. Primero, ya es un espanto que haya un instituto de colonización. Ya me parece un horror porque hay habitantes en la zona que son los originarios. Segundo, quiero aclarar que el señor Hugo Sigman, ¿se acuerdan que hablamos de él hace poquito? Es el dueño de para el Cono Sur, de la edición para el Cono Sur de Le Monde Diplomatique. Además de ser un hombre que tiene empresas de biogenética y de laboratorios de drogas, bueno. Lo bueno de este espécimen de la UCD, Julio Crespo Campos, es que es un incontinente verbal. Por ahora verbal. Porque en pocas palabras deschavó el modus operandi para hacer negocios de algunos políticos y empresarios, incluido él. Y también podemos decir que Julio Crespo Campos sabe mucho de incendios, porque era coordinador del Consejo de Emergencia en Cava en el año 2004, la fatídica noche del 30 de diciembre cuando se incendió Cromañón. Crespo Campos no cumplió con su función antes de esa noche, que era la de articular los mecanismos entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, y tampoco los cumplió después, ya que estaba en el sur y no regresó a Buenos Aires ni ese día ni los días posteriores, dejando que el caos lo arregle Magoya. Ese incendio dejó 194 muertos, esos que fueron el ataúd para la carrera política de Aníbal Ibarra y la catapulta de Mauricio Macri para la jefatura del gobierno de la ciudad. ¿Casualidades? ¿Es casualidad que Aníbal Ibarra haya sido uno de los fiscales o asistente del fiscal del juicio a las juntas? Yo suelo descreer de las casualidades, sobre todo si como asesor Julio Crespo Campos tenía como asesor al genocida, comisario retirado Luis Alberto Re, que había estado en el centro clandestino de detención y exterminio denominado Pozo de Banfield, y también había participado en la recuperación del Regimiento 3 de la Tablada, tomado por un comando del Movimiento Todos por la Patria en 1989, donde también hubo desaparecidos y torturados. Julio Crespo Campo, junto con Roberto Gimeno y Néstor Becerra, según dice el periodista Ricardo Rajendorfer, tuvieron al menos dos reuniones con Patricia Bullrich y Pablo Nocetti, el defensor de genocidas. ¿Otra casualidad? El abogado, además, había participado de una tercera reunión en los días previos a la cacería contra los mapuches. El día anterior a que se llevaban a Santiago, familiares y amigos de Jones Walla fueron reprimidos violentamente en la puerta de tribunales de Bariloche, donde también estaba, casualmente, Pablo Nocetti. ¿Son todas casualidades? ¿También justo pasaba por ahí? ¿No tuvo nada que ver la reunión que había tenido Nocetti ese mismo día con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para pedirles represión a cualquier manifestación a favor de los mapuches? Otro de los cónclaves que estaba en ese momento era Roberto Gimeno, que tiene en Villa Lago Rivadavia, muy cerca del pueblo de Cholila, un complejo de cabañas llamado Cerro La Momia. En su casa tiene adornos, sables, pistolas, todo de la época de Roca. Y hasta tiene una calavera con un agujero en la frente. Era la de un mapuche asesinado que él se dejaba como recuerdo por la campaña del desierto. Jimeno es el que le pasaba datos a los agentes de la AFI que hoy están siendo enjuiciados por llevar tareas de inteligencia sobre las comunidades mapuches de la zona. Y acá hay que hacer una pregunta, por lo menos, y es, ¿acaso la AFI hace informes basados en los datos que le dan los empresarios? ¿Quién los mandó a juicio a estos agentes de la AFI? Sorpresa, el juez Guido Otranto. Es decir, que el juez Guido Otranto ya contaba por lo menos con el antecedente de que la AFI había estado operando en el lugar sin autorización judicial antes de la desaparición de Santiago Maldonado. No debería haber tenido más en cuenta las declaraciones de los testigos que decían que se lo había llevado Gendarmería. El tercer terrateniente en estas reuniones era Néstor Becerra, el multiprocesado hombre de Das Neves, que fue procesado por dictar resoluciones contrarias a derecho para beneficiarse, junto con Miguel Castro, que entonces era intendente de Cholila, y está procesado también por supuesta corrupción con tierras fiscales a orillas del lago Carlos Pellegrini, y por la obra pública, de que en la localidad se le otorgaba siempre a Pablo Gareis, de la empresa Geluma, a quienes muchos vecinos indican como el testaferro de Castro y Becerra. Y hay un tercer juicio más que lo tiene procesado por haber otorgado indebidamente derechos sobre tierras fiscales. Y una sorpresa, Néstor Becerra, además, es cuñado de Nazareno Ruiz, el hombre que había amenazado a Débora Finkelstein y que esa amenaza de muerte la habían presenciado Genaro y Cristian Calfulianca, que terminó costándoles la vida, probablemente porque nunca más se supo de ellos. ¿Qué hacían Patricia Bullrich y Pablo Nocetti, defensor de genocidas, reunidos con Crespo Campos, contratador de genocidas, con un apólogo del genocidio mapuche como Jimeno y con un hombre nefasto como Becerra, al que muchos señalan como el responsable de la desaparición de los Calfulianca? ¿Hay acaso un plan sistemático ejecutándose bajo nuestras narices? ¿Tendrá que ver esta parsimonia dilatoria de las medidas procesales que hace el juez Otranto y la fiscal Ávila con la nominación que supuestamente tiene en vilo su carrera como camarista? Si es así, avísenle al juez Otranto que nunca le darán ese puesto. Das Neves le pidió juicio político hace meses por no haberle entregado a Facundo Jones Walla en bandeja de plata. Y ayer se lo pidió Ángel Rosas. Se lo están devorando en público mientras él trata de hacer buena letra con el amo. Por una vez, señor Otranto, párese sobre sus dos pies y empiece a investigar como corresponde. Haga caer a estos genocidas ventajeros, porque es su única oportunidad de conservar un poquito de dignidad. Sus opciones no parecen favorables. O se convierte en cómplice de tres desapariciones forzadas, o se reivindica y salva las papas, aunque no creo que logre salvar su puesto. Aproveche que su esposa es la secretaria del fiscal, en lugar de dejar que ellos la usen. Avívese, no les sirve herido. Lo tirarán a los leones. Usted ya es historia. Si lo van a despedazar, por lo menos llévese puesto alguno. No deje que sea en vano, como las desapariciones que usted intentó encubrir. Por una vez en su vida, deje de reptar y sea hombre. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, fútbol, asado y vino. Perdida, Así es. Estamos por llegar al mediodía, exactamente a la hora sin sombra vamos a llegar en un par de minutos. Atenti, porque hoy hay alerta de tormenta, Santa Rosa parece que se atrasó, viste que Santa Rosa se puede adelantar, se puede atrasar. Me había olvidado de Santa Rosa, tenía razón. Así que, ojo, porque hay alerta de tormentas fuertes. Yo me voy a ir a comer unas pizzas en la noche, así que no me importa nada. Bueno, mientras esté bajo techo. Bajo techo y sí. ¿A dónde? Cuéntale, porque a la gente le encanta. Voy a juntar con Emiliano, Edmundo. ¿Edmundo? Sí, Edmundo. Qué bueno tener un amigo que se llama Edmundo. Sí, buenísimo. Mándale saludos, no lo conozco, pero me cae bien. El doctor Edmundo. Me cae bien. Bueno, y un par de gente más. Bueno, me parece muy bien. Un par de cuestiones. Así de un breve paréntesis. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, haga un comentario, dale. Me llega, me mandaron una... En la comisaría 30 de la comuna 15 detuvieron al hijo de una... En realidad a Ezequiel y su compañero Juan, que estaban transmitiendo para Antena Negra y Red de Medios Alternativos. En esa comisaría hay 7 detenidos, entre ellos un turista que pasaba por el lugar. Los tienen incomunicados hasta el lunes, aún no los han visto y tampoco han visto lo han podido ver los abogados. El juez, que entiende la causa, no deja que se lo vea tampoco, y son trabajadores de prensa y lo detuvieron por estar filmando. Ajá. Así que esto fue ayer en el marco de la marcha. Ayer en el marco de la marcha, o sea, me joda, ¿no? Esto. Sí, bueno, eso es lo que terminan provocando los que necesitan el título para hoy, para que la gente diga, mirá estos animales lo que hacen. La gente que está del otro lado, obviamente, que seguro no va a estar escuchando este programa y seguramente estará escuchando, no sé quién está, Longobardi o... Sí, alguno de esos. Alguno de esos. Siempre tienen. Yo quería comentar un par de cuestiones muy chiquitas para alivianar un poco la carga de tensión que habitualmente y lamentablemente tenemos que sobrellevar, que tienen que ver con el fútbol. La semana pasada comenzó lo que se denominó pomposamente la Superliga. Sí. Y en lo que respecta a la población, bueno, el incumplimiento de una promesa más del presidente Macri, que había asegurado antes de ser electo presidente justamente que el fútbol iba a seguir transmitiéndose en forma gratuita para todos, cosa que no sucede. Se vendieron los derechos de televisación a una empresa, a la empresa que quiso Clarín. Y la semana pasada empezó el campeonato y se generó una suerte de compromiso entre esta empresa propietaria de los derechos, que básicamente los expone a través de Cablevisión, y el gobierno, para que hasta octubre, momento de las elecciones, las transmisiones puedan verse en el abono básico del cable. El fin de semana pasado, el gobierno... Alguien tomó la decisión de transmitir partidos en dos canales de la televisión digital abierta. Recordemos que la TDA está languideciendo, la están destruyendo en momentos en los que nos acercamos dentro de un par de años ya al apagón analógico. Ya no va a poder verse televisión si no es a través de la televisión digital o por el cable. Como la televisión digital va a estar desguazada en la Argentina, la única alternativa que va a quedar es el cable. Pasaron un par de partidos en el canal Arpegios, que es una señal de la TDA dedicada a la música clásica, así que la gente que estaba viendo un concierto de Wagner, de repente se encontró con un full del 3 de Olimpo, y mucho no entendía. Con el 9 de Leverkusen. Claro, claro, pasaron un partido de fútbol argentino. Esto no cayó bien en los dueños de los derechos televisivos, naturalmente, que le dijeron, pará, hacemos, transamos, que no vamos a cobrar hasta octubre porque a vos te conviene, y resulta que un cabeza de termo como Rodrigo de Loredo, yerno de Awad, director o presidente, no sé cuál es el cargo exactamente, de ARSAT, responsable del funcionamiento de la televisión digital por el satélite, decide que los partidos se pasen allí, sin avisar, además, porque la gente no estaba enterada, y haciendo el zapping, el que tiene la TDA pudo enterarse, y el boca a boca que rápidamente fluye, las redes sociales, etcétera. Esto lo menciono porque ayer se jugó un partido de la Copa Argentina, Huracán le ganó 1-0 a Colón, en un momento, como suele suceder habitualmente, un espectador en la tribuna de Huracán se descompensó, el partido estuvo parado varios minutos, porque el médico de Huracán tuvo que salir del banco, suplentes, cruzar toda la cancha, irse hasta la otra esquina para poder tener acceso a la tribuna, subir a la tribuna y atender a esta persona que afortunadamente no le pasó nada. Fue una descompensación momentánea, pero bueno, se vivió un momento de tensión. Hace dos días Paraguay decide sumarse a la postulación de organización del Mundial 2030 junto con Argentina y Uruguay. No se puede conseguir que en la Argentina, Uruguay y Paraguay se juegue un Mundial. No hay chance. En Argentina hay solamente un estadio que está en condiciones de superar los requerimientos de la FIFA, hoy por hoy, que no es el estadio de River, es el estadio de La Plata. Es el único estadio. Faltan 13 años para ese 2030, y lo cierto es que nos quedamos sin fútbol. La organización del fútbol argentino cada vez es peor, y estos salames quieren hacer lo que, bueno, la tilingada de proponerse como sede de un evento importante. Los dos eventos deportivos más importantes que se realizaron en los últimos 40 años en Argentina, el Mundial de Fútbol 78 y los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 95, todavía están pendientes de la entrega de los balances. El de LEAM 78, naturalmente, no va a aparecer, época de dictadura. En el año 95 se organizaron los Juegos Panamericanos en Mar del Plata y no se conocen los balances. No hubo rendición. No hubo rendición del Mundial de Básquet de 1990. Entonces, generar este negocio para construir estadios, porque lo que quieren es asegurarse la candidatura. ¿Y quién va a construir los estadios? ¿Eh? ¿Quién? Dígamelo, exactamente. Dígamelo. Cuéntelo. El primo Ángelo, oh, el amigo Nicky y los socios brasileros de Odebrecht. ¡Qué barbaridad! Así funciona. Quise decir esto porque después me olvido, porque ayer estaba viendo cómo el pobre médico de Huracán se desesperaba corriendo toda la cancha para acceder a la tribuna, porque incluso hasta a lo mejor conocía a esa persona. ¿El Estadio Independiente no está en condiciones? No está en condiciones. El Estadio Independiente, no hay un solo estadio de primera división en el fútbol argentino que tenga la habilitación que corresponde. No te lo puedo creer. No hay. El Independiente no te lo puedo creer si es nuevo. Ahora, ¿te están destruyendo? Falta terminar. ¿Me parece a mí o están matando a la gallina de los huevos de oro? No, están profundizando en la diferencia, porque este sistema de televisación paga y los montos que Fox va a girar a la AFA, que en realidad van derecho a los clubes, lo que va a promover es un aumento de la desigualdad. Entramos nuevamente a la época en la cual Boca y River se disputan los campeonatos permanentemente, alguna vez mojará Independiente, alguna vez mojará Racing, algún otro equipo puede llegar a ser una buena, San Lorenzo, pero es el modelo de España. Barcelona, Real Madrid dominando todo, la construcción de un muy buen equipo futbolístico como el del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que la banca, porque el Atlético de Madrid, está bien, recibe mucha menos guita de televisión, pero te vende 2 millones de camisetas porque tiene muchos hinchas. Entonces ahí más o menos la compensa. Volvimos a la época de los 90, en los cuales vamos a ver tribunas, nos vamos a enterar que Boca y River ganan siempre el mismo campeonato. Y lo que es peor, al no tener la posibilidad de transmitir todos los partidos, se va a generar un fenómeno de centralización. Vos te vas a ir a Córdoba y no vas a ver nene con camiseta de Talleres. Vas a ver nene con camiseta de River. Sí. Y esto que pasa en todo el país, excepto en Rosario, es terrible. Es terrible. Igualmente, yo no sé si sería. No sé, me da la sensación que no va a ser negocio la televisión paga después de venir de años gratis. Me parece que no va a ser negocio. Yo digo que el negocio lo tienen asegurado igual, porque ellos se garantizan con la venta de los derechos. Sí, está bien. Ya se garantizan de recuperar la plata. Pero no, insisto en algo, no creo que sea negocio, porque el negocio, en tanto y en cuanto funciona, tanto paguen los abonados el tema del fútbol. Yo no sé si eso hoy, fuera del abonado normal, te siempre garantiza. Sí, siempre. Pero no sé si alcanza a juntar la guita de. No sé si lo van a recuperar enseguida. Igualmente, hay 5 años. ¿5 años es el contrato nuevo? No, es hasta más. Ya te confirmo, pero son más de 5 años. Yo, para mí, no es tanto. Creo que es el 2019. Poco más. No sé si mucho más, pero igualmente, cuando termina, hay que sacárselo de nuevo y hacerlo público. Igual a mí me dieron el otro día, leía a alguien que decía, y que me pareció una idea piola, y era los clubes de barrio, para compensar, lo que podrían hacer es poner una pantalla y hacer lo que van a hacer los bares, sí, pasar el partido. Pero no pueden pagar la luz los clubes de barrio. Bueno, ahí es donde vos recaudás diciendo, bueno, vamos a vender buffet, vamos a venderte la gaseosa, vamos a venderte el gaseo. Obviamente la organización y la colectivización para salir de este momento, perdón porque nos fuimos largos, pero todo tiene que ver con todo. Y la verdad que es la transmisión, la posibilidad de acceder a ver fútbol en nuestro país, por más que el fútbol no es importante, eso está claro, lo dejamos a salvo de cualquier discusión frente a las cosas que suceden, es una inversión social formidable. No, porque una familia que se junta el domingo en su casa, después de comer los fideos, los ravioles o el asado, si tienen tarjeta de crédito y lo pagan en 6 cuotas, a ver fútbol, sin necesidad de tener que someter a ir a un bar con tu hijo, pasar un mal momento porque alguien se tomó una copa de más, sí, y gritó un gol que no debía, y ese tipo de cosas que pasaron durante todo el tiempo de la codificación del fútbol, es una inversión social formidable, es un instrumento de comunicación formidable, que quizás no se utilizó del todo bien, para mi gusto, no se utilizó del todo bien, pero era un instrumento de comunicación formidable. Haber perdido eso tan pasivamente, a mí me da mucha bronca porque nos define como sociedad. Pasivamente no fue. Sí. Pasivamente no fue. Fue a mansalva. Ah, de hecho, cuando gana ESPN, viene y le dice, no, sí, esto no va, bueno, tomá, esto, no ganaste, fijate. Quiero esta otra lista. Claro, fijate que te falta algo completar, no pusiste tu apodo. Exacto. Y te mandaron otra de nuevo y terminó ganando la otra. Así esto, es. O sea, fue violento. Sí. Nosotros no lo vimos porque lo vemos... Nosotros vamos afuera. En la sociedad del espectáculo, nosotros somos actores privilegiados, si se quiere, por el tipo de información que podemos llegar a mirar o en realidad a informarnos. Entonces somos espectadores, pero el espectador que está atrás, el de atrás de todo, que no mira mucho, que no tiene, que no sabe si el actor que está ahí es una mina o un tipo, sí, Ese no le ve y dice... Lo único que sabe es, ahora voy a tener que pagar por el fútbol. Sí. Claro, chao. Y desde acá le mandamos un abrazo muy grande al plantel profesional de Temperley, que fue el único equipo que salió efectivamente en la primera fecha del fútbol argentino con una bandera reclamando por la aparición de Santiago Maldonado. Hubo algunos gestos como el de la comisión de hinchas de San Lorenzo, sí, a pesar de que los jugadores no participaron de eso. Varias hinchadas del fútbol argentino. El otro día en el recital de La Renga, toda la multitud pidiendo, cantando dónde está Santiago Maldonado. Escribió una muy buena nota, como casi siempre este miércoles, Ezequiel Fernández Murs, en su columna de La Nación. Ver los comentarios de los lectores... Tremendo. Indigna. Valoramos mucho la posición de Ezequiel Fernández Murs, que es un gran periodista deportivo y resiste en un lugar bastante particular, porque... Yo creo que además lo hacen resistir. Sí, como el contrapeso. Como el contrapeso para que... Es inofensivo. No, y para mostrar todos los comentarios que después le mandan los mismos trolls que pagan, los mismos de La Nación y de Clarín, para poder insultar y decir las cosas que liberarse. Dicen. Exactamente. Hay, además de fútbol, mucha información en la web, hay lugares muy interesantes. Por ejemplo, y esto no lo va a decir porque es muy modesta la señora, tenemos la página, el sitio de Zacato. Sí, el portal de Zacato de Brasil, que viene llevando adelante una serie de documentales sobre mujeres de Latinoamérica. Bueno. Uno de los últimos, si no el último, que pusieron a disposición es el de Eve Bonafini, que lo llevó adelante... O participó la señora que es corresponsal de Desacato, sí, aquí en Buenos Aires, la señora Débora Mavaires. Estas cosas son importantes. Entren, mírenlas, están en el portal Desacato. Y Eve, que siempre dice, deja algunas cosas como esto. Queridos compañeros, hace unos cuantos días que no grababa nada para ustedes. Y pasan tantas cosas. Y pasan tantas cosas por mi cabeza. Hoy les quiero hablar de la desaparición de Santiago Maldonado. Es tan parecida a la desaparición de nuestros hijos. Me trajo tantos recuerdos. Cuando desaparece mi hijo mayor, a los pocos días de la desaparición de él, me avisan que mi hijo estaba en la comisaría Quinta, de La Plata, muy cerca de mi casa, que estaba siendo torturado, que lo llevaron muy golpeado cuando lo secuestraron. Me fui desesperada a la comisaría. Habían pasado unos 8 o 10 días. Y entré gritando, pidiendo por mi hijo. Era un día que llovía. Y me dijeron que ahí no había nadie. Me pegaron muy fuerte y me tiraron afuera. Estaba lloviendo. Me tiraron el asfalto mojado. Siguieron pasando los días y lo siguieron torturando a mi hijo. Durante 23 días. Nunca hablé de esto porque no me gusta, pero es tan parecido. Acá no está, acá no está, acá no está. No importa quién te viene a decir, como con Santiago, que estamos seguros que se lo llevó la gendarmería, que estamos seguros que había órdenes de la Bullrich. Estamos convencidos de que le pegaban. Estamos convencidos de que lo balearon. No es mentira. El pueblo entero sabe que es verdad. Los únicos que lo niegan, como siempre, son los responsables. Son los que dan las órdenes. Son los que nos quieren mostrar que tienen poder. Y no se llevan a cualquiera. Se llevan a jóvenes comprometidos. Comprometidos con los que sufren. Yo conozco mucho la historia de los mapuches, porque yo era muy amiga de Monseñor de Nevares. Y Monseñor de Nevares todos los años tenía que ir por la veraneada para ayudarlos, porque ya les pegaban, ya no los dejaban sacar sus ovejas a pastar en otro lado. No es nuevo que Benetton es dueño de media Patagonia. No es nuevo que a los mapuches le pegan y los maltratan y no los dejan vivir. Y no es nuevo que haya jóvenes como Santiago que se comprometen con la lucha de los pueblos. La familia tiene que sentir orgullosa de la decisión de Santiago de acompañar. Yo sé que es muy triste lo que nos pasa y eso no se olvida nunca más. Ya las familias no somos más las mismas, pero tenemos que aprender a luchar como ellos. La única manera de que esto no siga pasando es levantar la bandera de Santiago. Que la familia haga lo mismo que hacía él. Es como hicimos las madres. Hacemos lo que hacían nuestros hijos. Tratamos de hacer lo que hacían nuestros hijos y reivindicarlos. Esto le quería decir. Los responsables niegan. Macri niega. La Bullrich llega. El pueblo entero sabe que lo que decimos es verdad. Ellos secuestraron a Santiago, lo golpearon y lo balearon. ¿Dónde está Santiago? Ellos lo saben. No dejemos de reclamarlo vivo, porque los que luchan por los pueblos nunca mueren. No mueren ni para su pueblo, ni para su familia, ni para la sociedad, si sabemos reivindicarlos todos los días. Santiago tiene que aparecer con vida. Y si no, vivirá en el corazón y en el amor de todos nosotros, como viven los desaparecidos. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres cosas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además parte. Sí. ¿Viste? Siempre hay que meter, hay que enganchar todo, hay que enganchar todo, las cosas que salen al aire. No, me gusta quemar, engancha todo. Hay que enganchar todo. Soy un DJ frustrado. Sí. Soy como el ponle chica de... ¡Qué feo! Ya le voy a contar. ¡Qué feo! De Espeleta. Mi primer novio era DJ. ¿En serio? Sí. Ah, bien. En fiestas de secundaria. Profundiza. No, no voy a contar. ¿Con disco de pasta? Claro. No, de pasta no, de vinilo. Ah, de pasta, querida. No. Y pasta ya no había. Los de pasta ya se habían son superado, otros. Claro. Los de pasta son los previos, de mi papá. Son previos, claro. Donde era llegaba. Cuando tocaba el. No, no importa. No. Escalera al cielo ya era un tema viejo, por ejemplo, pero. Escalera al cielo es un tema que dura 10 minutos, no tiene estribillo. Exacto. Y todos los programadores se rehusaban a ponerlo, porque es imposible, no vamos a poner un tema de 9 minutos que no tiene estribillo. Y sin embargo fue el número uno de todos los charts. Yo quiero contar que la primera vez que pude elegir música, o sea, cuando dije esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a escuchar, fue el tema del Led Zeppelin en el cielo. Exactamente. El Led Zeppelin 2. Que, bueno, nos aprendimos de memoria para tratar de entender qué demonios cantábamos. Porque... Dije, masa, abracé al rock y lo estrujé. Pero bueno, naturalmente bancamos al rock nacional, por eso estamos en andábamos con el diccionario, tratando de ver claro. qué era lo que decía, porque no había internet claro, para era un lo problema. Que decían las letras. Era un problema porque tenías letrita por letrita, interpretación por interpretación. Aparte, cuando venían discos como The Wall, donde venía manuscrita la letra, lo querías matar al tipo, decía, una vez que te viene en el tema, te viene en el disco la letra y me la pones manuscrita que no te entiendo la letra. Y el primer artista argentino de rock que sacó en su arte... De disco justamente las letras, las incluyó, fue Charly García. Genio. A partir de allí todo el mundo lo hizo y fue una petición especial de él, más allá de que ya se venía en el mundo, él especialmente pidió que las estuviesen escritas las letras en sus discos y cassettes incluso, porque los cassettes vos desplegabas Y yo me acuerdo que el primer cassette que tuve así fue con letra incluida fue Ey de Fito Páez. Claro. Que para mí es uno de los mejores discos de Fito. Y bueno, ese disco venía con las letras en. Y justamente. Que era como un papiro, digamos, así que vos tirabas, ¿no? Justamente Fito era el tecladista de Charly en el disco Piano Bar, que es el que mencionamos recién como el primero que trae las letras incluidas. Se ríe nuestro operador. ¿Es así él es joven. O es, usted asiente? ¿Es verdad? ¿Por qué que es sabe joven? Mucho. No, ¿entiendes? Pero sabe mucho de eso. Sabe mucho, los operadores saben mucho. Acá están revoloteando las polillas. Nuestro operador, naturalmente, igualmente es Cristian. No es necesario no, hay gente usar la polilla. O sea, que le gusta la música nacional y no le gusta ello. Tan biónica. Claro. Bueno, no me hables claro esas cosas. ¿Cómo va a venir a poner eso? Estoy insultando, cada... no, no, estoy insultando. Por favor. Qué loco que haya quedado, más allá de los méritos musicales o no, qué loco que esté tan pegado, tan biónica con este proyecto político que encarna el oficialismo, ¿no? Como, es como, ¿por qué no? Es la banda de es, sonido de. Pero aparte es huequito, o sea, es perfecto. Claro, pero hay muchos que son huecos, la verdad que... Sí, pero no es perfecto, pero es la imagen. Es un músico que no le habla nada, le habla a la ciudad. Mm. Y es un bardo, un pibe que no... sí, está desvariado. Lo digo con mucho respeto, que no hago una evaluación de la capacidad artística o musical de Chano y de los demás. No, no, de hecho ha hecho hits y se ha llenado de plata con eso, así que me parece que algo de inteligencia tiene para hacerlo. Un tipo que se hizo rico, que choca, que no cumple las reglas, sí, Macri. Y Chano, ¿no? También. Claro. O sea, lo menciono porque no hay muchos miembros de la colectividad artística, del colectivo artístico en sus diferentes manifestaciones que verdaderamente salgan y banquen este proyecto. No le queda a nadie. Nadie no, se va a jugar digo, los referentes son el Mago Sin Dientes. Y, es que muchas de las cosas. No quiero ser irónico de verdad. Lombardi, o sea, que lo de Lombardi es. Es que hay que militar esto. ¿Cómo hace, ojo, para... Porque vos lo ves a esto cara de piedra que salen, que son funcionarios, como el bobo este de Marcos Peña. Lo digo porque es un bobo. Digo que alguien que está ahí y está haciendo tanta plata, tan bobo no es. Sí, para mí es un los bobo. Bobos somos nosotros. No importa, porque viaja a Cuba. Decir... Claro, viaja a Cuba. Sí. Se va a Cuba a Marcos Peña para afianzar las relaciones bilaterales. Va él como representante de la Argentina. Seguramente lo vamos a traer. No, Dios, porque veníamos bien con Gómez. Pues la va a romper, va a romper lo poco que hay. Lo poco que teníamos, bueno. No, claro, va y dice, me trataron mal, chao, bloqueo y esas cosas, ¿no? El tema es que hay que militar por esto. Yo, vos fíjate que toda la composición del voto de Macri, cuando vos hablás con uno que habla de Macri, habla por oposición a... Por, obvio, sí. No porque realmente no esté porque contento... Por lo que hace, porque ayer, por ejemplo, hablaba, discutía con una persona y me decía, bueno, me dice, loco, Santiago Maldonado, es el tema, ¿no? Entonces yo lo expongo así, porque venía con esto del tema de la escuela y los hijos, ¿no? Entonces yo, este tema, digo, tiene que ir, ¿no? Y bueno, y discutía sobre eso. Entonces, en un momento me dice, no, pero es la justicia la que tiene que decir. Digo, pará. Digo, porque vos estás hablando de Cristina que chorra, que asesina, todo esto, y la justicia los expidió. Sin embargo, vos, acá te estoy diciendo, haciéndolo, ponele, entre comillas, haciendo lo mismo que decís vos, y ahí la justicia, ahí se tiene que expedir. ¿Cómo es la justicia? Porque ahí te das cuenta que, pese a que vos podés argumentar o defender la política del gobierno anterior, con argumentos, con datos, porque de última... es lo que te gusta defender a vos, pero podés defender la justicia porque quizás para nosotros no importa si es Cristina o no, sino mientras tanto aplique esas políticas públicas que tienda a la igualdad. Me parece que es muy difícil militar la desigualdad, es muy difícil militar una fortuna que no es tuya, claro. Es muy difícil militar la fuga de capitales de un gobierno que te está hambriando, que por ahí, hoy, no te están viendo, pero ya te va a llegar, porque obvio. Este gobierno es así, la teoría del derrame es la teoría del mal, ¿no? Lo único que derrama es el mal. La teoría del derrame la escenifica muy bien el flaco Quintanz en su stand-up, sí. Cuando dice, yo pongo un billete en la copa de arriba y la verdad que no caen, ¿viste? No caen para abajo, el billete se queda siempre en la copa de arriba. Obvio. Qué tema interesante también lo que se planteó y qué poder de penetración que tienen los medios, esto no descubrimos nada, obviamente, sí, ya lo sabemos, nosotros modestamente tratamos de combatir desde nuestro lugar, pero con el tema del instructivo que Cetera generó para que los docentes traten el tema Maldonado en las aulas. Qué notable el poder de TN, ¿cómo, no? Porque yo veía, de casualidad estaba en un lugar donde estaba sintonizado TN, padres indignados diciendo no quiero que sometan a mi hijo, que no se enseñe política en las escuelas. Y digo, bueno, está bien. Entonces cuando le enseñan la Revolución de Mayo, no digas nada. Nada, listo. No enseñen política, que no se mencione nada. Es espantoso, es un tema que tocamos habitualmente, pero esto que pasa en la Argentina no sucede en ningún lado del mundo. Va a ser tema de estudio, ya es tema de estudio. Oxford sacó hace muy pocos días un estudio de cuál es la influencia y la penetración de los trolls en las redes sociales a favor de los gobiernos. La Argentina está obviamente en los primerísimos lugares. Sí. Que digan en Oxford si son kirchneristas, ¿no? No, y es más, el otro día hay un estudio que si alguien lo tiene o sea él, que se llama Los Medios Ya Votaron, que es del Observatorio de Medios Audiovisuales y no me acuerdo qué más, que lo leyeron otra vez en las 7:50, donde hace una recapitulación de las tapas de los medios a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, con los porcentajes, digamos, de noticias positivas y negativas de las dos principales fuerzas políticas de la Argentina, ¿no? O sea, del Imperio del Mal y Unidad Ciudadana. Bueno, y es llamativo cómo los porcentajes varían según sea local o provincial o nacional. Uh-huh. Voy a tratar de hacérmelo porque es muy interesante para analizar el tratamiento mediático este que estamos hablando. Porque, insisto en algo, a veces, yo sé que es engorroso ir a plantear una discusión a el muro de alguien, algo, pero hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos y hay que plantear la discusión. Con respeto, con argumento se puede. ¿Sabe qué pasa? Yo le voy a explicar algo. Uno no puede ir contra el que no quiere escuchar. Y usted puede pasar horas hablando. Sí. Y el otro dice, se robaron todo. Cuca, agarrá la pala. Ah, perfecto. Cuca, chorri planero. Pero no es ese solo, Débora. Hay un montón de gente que está leyendo esa discusión. No, no importa. Entonces ahí hay que, no solamente eso, porque a eso no lo vas a convencer. Pero yo le digo, yo lo hago para divertirme y cuando tengo ganas. Y a veces tengo ganas y lo hago y me divierto y me mato de risa con los trolls y con los estúpidos que aparecen en Twitter a tratar de defender estas políticas. Y generalmente suele pasar que cuando me pongo a averiguar quién es el que me está hablando y uno se encuentra, por ejemplo, el otro día uno decía... Le dije a mis hijos que se fueran, se levantaran del aula y se fueran si hablaban de Maldonado, porque las seteras son mafiosos o no sé qué cuerno dijo. Uh-huh. Entonces le digo, y claro, vos lo decís porque sos el presidente de la Sociedad Rural de Saladillo. Y el tipo se quedó mosca y no habló más. ¿Por qué? Porque el tipo está hablando desde un lugar muy ideológico. No está hablando desde la nada. No está diciendo, che, la verdad que me parece mal o me parece bien. No, lo está diciendo de no se te ocurra hablar de los desaparecidos porque no me conviene. Porque es como lo escribí el otro día. O sea, el tema Maldonado es un tema que irrita, que molesta a esta derecha que está, no que está en el gobierno, sino la que está haciendo el negocio. Porque te empiezan a señalar a vos también, porque acá nadie puede escapar a este núcleo de poder. Y vos sos parte de este núcleo de poder, te estás beneficiando con esto y salís a bancarlo. Entonces, si vos salís a bancar, y ahí sí, una desaparición forzada, como hace el gobierno, y vos lo estás apoyando económicamente, ideológicamente, o como quiera, o porque te conviene económicamente, bueno, estás apoyando esto. Entonces, esa parte me parece a mí que irrita, porque el tema Maldonado es un parteaguas. Acá no hay lugar para la tibieza. Mire, estás de un lado o estás del club de los desaparecedores o estás en el club de los desaparecibles. Entonces, no hay yo le voy a decir algo, me parece que, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo de lo que pasó en estos días. Cuando hablan, por ejemplo, salió en todos los medios, incluso en C5N, o sea, los medios más afines, digamos, a lo que nosotros podemos estar pensando, salió que Ariel Garci era el testigo protegido y que la ministra Patricia Bullrich lo deschavó públicamente y dio hasta su número de teléfono, su dirección, su número de documento, todo, lo mandó al frente con todo en una sesión televisada del Congreso. Entonces, nadie, yo no escuché a nadie ni vi a nadie decir por qué era testigo protegido, por qué este muchacho estaba protegido. Entonces me tomé la molestia, digo, vamos a ver por qué estaba protegido. Entonces yo les voy a leer lo que él dice. Entonces dice, fui el primero que agarraron el 10 de enero con un impacto de bala de goma en la cabeza. Después de esa fecha sufrí el hostigamiento permanente de la policía de Río Negro. Me paraban por la calle por supuestos controles de rutina. Y si se enteraban que era yo, me pegaban. Un viernes a las 3 de la mañana, cuando salía de un bar, me para una ranger con tres masculinos, también, por supuesto, en control de rutina. Me subieron a un patrullero y me dieron vueltas pegándome. como vieron que a los golpes no podían sacarme nada, me preguntaban por la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. El oficial que estaba atrás sacó un 38 y me lo empezó a gatillar en la cabeza, tratándome de indio de mierda y terrorista. Desde enero la persecución es muy fuerte. Entonces, si nosotros no tenemos esto, y lo único que yo veo en la tele es un muchacho rubio que dice que era testigo protegido y nadie me dice por qué estaba protegido, yo no entiendo la gravedad de lo que acaba de hacer Patricia Bullrich. Porque era alguien a la que la policía de Río Negro está hostilizando y está disparándole o haciéndole, gatillándole un arma en la cabeza. Entonces, para entender y tomar noción, también tenemos que tener comunicadores que sepan decir, no solamente, oh, qué barbaridad, Patricia Bullrich cometió esta barbaridad. No, decime, ¿por qué es una barbaridad? Explícame por qué estaba protegido y en qué situación lo dejó a este pibe. Porque esta mujer acaba de agarrar a este pibe y lo tiró a los leones. Entonces yo tengo que saber primero que hay leones. Tengo que saber quién era el testigo. Tengo que saber por qué estaba protegido. Si yo no sé todo eso, yo hasta ahora lo único que suponía era, bueno, el pibe debe haber tenido miedo de ir a declarar y por eso declaró como protegido. A mí lo que me llama la atención es que la mala suerte de Macri, ¿no? Porque justo le aparece esto, la ancestral mapuche, el clima ahora, de, ¿no? El clima de época. Es medio raro, pero más allá de eso, no me entra a la cabeza, ¿cuánto puede ser lo de la RAM? A ver, pensemos, eran siete mapuche cortando una ruta. ¿Cuánto puede llegar a sumar toda la comunidad mapuche? Bueno, mire, yo le voy a contar. Usted qué sabe. Yo le voy a contar. Usted sabe, dale. El 23 de enero, ¿ustedes se acuerdan que en enero hubo una gran represión contra los mapuches, donde terminó gente baleada, gente hospitalizada? Bueno. Permitime recomendar en este sentido el programa, no del domingo que pasó, sino del anterior de ADN, el programa que conduce Tomás Méndez, fue muy bueno y tiene que ver con esto que estás comentando. Sí, esta es una nota que yo saqué, que la hizo Sebastián Premisi, así que la verdad que le agradecemos que se tome la molestia de investigar estas cosas, porque si no nos enteraríamos de nada. ¿Qué fue a vivir al sur? ¿Se fue? Mira. Sí, por eso está escribiendo para Cadena del Sur. El 23 de enero del 2017, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, reunida en el marco de la exposición Ovina de Esquel, emitió un comunicado que fue publicado en el sitio oficial de la Gobernación de Mario Das Neves. Resulta imprescindible que la provincia de Chubut, sus habitantes y productores recuperen la paz social que ha sido interrumpida por la actividad de grupos violentos. También requerimos a las autoridades judiciales de la provincia que dejen de lado la presencia fotográfica y se ocupen debidamente, en tiempo y forma, de dirimir los conflictos que han sido debidamente judicializados. Vamos a preguntarle a la sociedad rural de Chubut por qué cree que el gobernador tiene que dirimir un conflicto judicial. Me encantaría. Pero bueno, evidentemente esta gente no tiene muy en claro la división de poderes. El 28 de enero del 2017, el presidente de la sociedad rural de Neuquén, o sea, en otra provincia, Martín Zimmerman solicitó abiertamente la presencia de gendarmería. Queremos plantearle a la ministra Patricia Bullrich la posibilidad de que las fuerzas nacionales se involucren con el problema. Si la policía provincial no da abasto, es bueno que pueda actuar más gendarmería. Y el 13 de febrero, el vicepresidente de la sociedad rural de Bariloche, estamos hablando de Río Negro, otra provincia, Santiago Nazar, no ahorró calificativos hacia el... ¿Santiago Nazar? Santiago Nazar. ¿El protagonista de Crónica de una muerte anunciada? Bueno, casualmente. ¿Cuándo se muere? Es cierto. No ahorró calificativos hacia los pueblos originarios. No vacilan en golpear, matar o incendiar, dice este señor, que está echándoles la culpa de ser asesinos, aunque no hay ningún muerto todavía. Y con este despliegue de actos terroristas de los tremendos mapuches, ¿no sale nunca en los diarios? No, sí salió. Sí, usted salió. No se confunda. Salió y salió de tal manera que un día yo miro en un portal, porque alguien pone un tuit y pone el portal al lado de un diario del sur, que no me puedo acordar ahora de dónde era, pero era cerca de donde está Lewis. En ese portal decía, a las 20:30 horas se produjo un incendio que terminó con la maquinaria de John Lewis. 20 horas, en Perfil, es uno de los diarios, dice, ataque extremista mapuche, incendia concesionaria en Pero eso Neuquén. Es ahora, pero claro. No, esto yo le estoy hablando de otra cosa. Espérenme un momento. Sí, pero como viene reconstruyendo, Pero espere esto porque esto es importante. A las 20:30 horas se había producido el incendio. Claro, el problema es que yo lo estaba leyendo a las 18:30. Claro, sí, era periodismo de anticipación. 2 horas antes, sí, recuerdo, estaban diciendo, ya estaba escrita la crónica, que se había prendido fuego la maquinaria de Lewis cuando todavía no se había producido el incendio. Ya estaba escrita la crónica, es verdad. Y no solo eso, sino que Sebastián Premisi, en esta nota que yo se las recomiendo, se llama Planificación Sistemática, porque estaba ahí la gendarmería, está en Cadena del Sur, lo repito, Sebastián Premisi lo escribió, cuenta cómo aparecen los panfletos de la RAM después de que se van los bomberos en charcos, claro, y están impecables. Y uno dice, pero espera, estuvieron los bomberos. Son ignífugos. ¿Cómo puede ser? Son papeles ignífugos. Primero, mínimamente tienen que estar prendido fuego. Ponerle que no haya prendido fuego, embarrados. Pasaron por arriba los bomberos, las mangueras, el barro, nada. Impecable el papel puesto así sobre el barro. Es otro invento, ¿no?, de estos servicios. Obviamente, son operaciones para generar... inventan al enemigo, piden por favor combatirlos, porque en realidad lo que quieren son las tierras. Y como yo le decía ayer a uno que me preguntaba, porque veo que en Facebook es como una especie de catarata de... Es bien ahí. No, es una porquería, discúlpeme, sigo pensando que no me llevo bien con Facebook, no hay manera. Alguien dice... algo así como que, bueno, había que no se podía comparar con lo del 76 porque había una violencia previa en el 76, había un gran lío en la sociedad y mucha violencia. Entonces yo le digo, ¿no te llama la atención que en ese lugar donde vos decís que había violencia estaba quien hoy es la ministra Bullrich? Digo, no sé, yo me lo preguntaría, yo digo, pará, antes cuando llegaron y hicieron todo lo que hicieron, la excusa era que había violencia. ¿Y la violencia quién la ejercía? Supuestamente el grupo al que pertenecía, Patricia Bullrich. Claro, previo a eso tenés el 55. Ah, obviamente. Donde los peronistas se bombardean a sí mismos, sí, ¿no? Sí, una cosa... y una cosa descomunal. Y después, y así todo. Justifican todo. Sí, pero yo digo, me parece que hay cosas que como sociedad deberíamos repensar. Incluso quienes han escrito la historia de este lado, digo, ¿no? O sea, no solamente la historia que escribió Mitre o la que escriben los ganadores, pero digo, no hay que ir a Ceferino Reato. O sea, pensemos nosotros mismos si no habremos cometido algún error en algún punto y dejamos de ver algún detalle que estaba muy a la vista. Como por ejemplo la presencia de Patricia Bullrich y Galimberti en el lugar donde estaban haciendo los líos. Después terminan trabajando para la CIA. Ahora resulta que son parte de la derecha. Entonces, pará, ¿cómo es el asunto? Tal vez siempre estuvieron del mismo lado, tal vez siempre hicieron la excusa. Che, mira, ponemos una bomba acá, entonces después tienen que reprimir. Hagan el trabajo de agarrar la foto, fijarse quiénes son y fijarse cuántos de esos están vivos. Exactamente. Que están ahí y te vas a dar cuenta por una cuestión de ósmosis. Que solamente la que está viva es ella, porque claro, es la que lo botoneó a todo lo que estaba ahí. Exactamente. Algo pasó. Y, sí. Así que bueno. Hacemos como el dictador. Sí, metamos una pausita que después nos metemos de lleno en el tramo final del programa y vamos a ver qué pasó anoche en la marcha, ayer a la tarde en realidad. Vamos a pasar algunos audios tomé ayer. De lo importante que es el reclamo. Más adelante, deje que la gente tenga la sorpresa. Bueno. Pero sigue brillando, cerca el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía está durmiendo. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, y vieja estrella está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo. Por todo el tiempo que nos quedas juntos, mi vida, que tranquila estás, me enamoras cada día mucho más. estrella mía se está durmiendo. ¿No querés cantar? No, vos cantás. ¿Eh? Yo ya canté. Pero vos cantás, ¿sí? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Y vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Sin sombra, ya casi nos estamos yendo, nos queda apenas un ratito. La recta final, Débora, la recta final. No se dijo nunca eso. Como eso. Ya saben, ayer estuvo la marcha en todo el país por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Uh-huh. Miles y miles de personas se manifestaron pacíficamente, excepto cuando llegaron los 20 monos de la AFI con las capuchitas, marca AFI, y empezaron a armar lío. Tenemos referencias de gente que vio cómo estaban al costado ahí en Avenida Perú, unos 5 monos cargando en unos bidones, armando supuestas bombas Molotov. La verdad, señores, se nota mucho. Sí, sí. La marcha había terminado a las 19 y esperaron a que se fueran todos para armar lío con las 50 personas que quedaban ahí. Se llevaron presos periodistas, golpearon periodistas. La verdad, yo entiendo que había que darle una tapa a Clarín, pero sinceramente... Es un debate, yo creo que no se puede tapar la marcha con los incidentes, por más que ellos lo saquen en tapa, me parece que no, es más difícil. Pero bueno, si quieren les hago escuchar sí, lo que algunos audios de lo que sucedió anoche. Lo que sucedió anoche, el que tengo el audio es el de Nora Cortiña. ¿Me aguantan un segundo que silencio toda esta mugre? Dele nomás. Silenciar, sí. Listo, y a nosotros mismos, no voy a silenciar. Mientras tanto, si te parece, mientras tanto, sale el audio, va. Vamos a recordar. ¡Ay! Sí, salió. Te salió. Ahí está. Bueno, ¿vamos? Sí, permitime recordar que este viernes hay una actividad muy interesante que vamos a participar, o estamos allí involucrados, porque Horacio Lutsky, periodista, escritor, que estuvo hace algunos programas atrás aquí visitándonos, va a hacer la presentación de su libro La Explosión, en la Mutual Homero Manzi. Esto es en Avenida Belgrano 3540, entre Boedo y Massa, allí en el límite entre Almagro y Boedo, con la presentación de Jorge Elbaum y Sergio Burstein. Va a estar Horacio Lutsky presentando este libro del cual nos estuvo hablando cuando nos visitó aquí. Sí. Así que por favor, a las 20:30, este próximo viernes 8 de septiembre, este viernes que viene, los esperamos a todos por allí para compartir un muy buen momento para conocer más acerca de lo que es el peor atentado en la Argentina, la explosión justamente de la Mutual AMIA. Ahora sí, vamos. Dale. Vamos a escuchar a Nora Cortiñas. Nora Cortiñas, ¿por qué estamos hoy acá? Para reclamar aparición con vida de Santiago ya. Y para decir que no diga más mentiras a la señora Bullrich cada rato, inventar cosas que no es como ella lo dice. La familia estuvo siempre a disposición porque quiere encontrar con vida ya a Santiago. Estuvo siempre a disposición de la justicia, de la fiscalía, del periodismo. Entonces, cuando ella dice que no colaboraron, no es verdad, así que queremos ya que va basta de silencio y que aparezca con vida Santiago ya. Muchísimas gracias. Testimonio Nora Cortiñas. Nora Cortiñas, sí, de Madre Línea Fundadora, que uno de los tantos organismos que participó y adhirió y clama, como todos, por la aparición con vida de Santiago Maldonado y, como mínimo, la renuncia de la ministra Bullrich a esta altura, cosa que no sucederá. Sí, ya basta. No se la puede sostener más. Es verdaderamente insostenible. La toma de alguna decisión, de una posición pública, por lo menos, del presidente, me parece que hay que exigir ya claramente. No habló de Santiago Maldonado. Exactamente. ¿Sí? Sobre todo cuando durante tanto tiempo se exigía a la expresidenta que hablara sobre algunas determinadas cuestiones que pasaban y la gente se enojaba. La gente no, los operadores, de prensa se enojaban. Yo no estoy por ahí. La presidenta también tenía esa costumbre por ahí de no hablar inmediatamente sobre un tema, porque es lógico que uno trate de tener primero todas las referencias. Yo creo que después de un mes el señor presidente ya tiene las referencias y ya sabe lo que está pasando y como mínimo debería haber recibido a los familiares, como mínimo. Y ya, además, habiendo un emplazamiento de los organismos internacionales, una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Tremendo. Hace un emplazamiento a la Argentina por un caso de violencia institucional muy fuerte. No va a salir a hablar porque él avala toda esta mugre. ¿Sí? Y de hecho, tampoco puede opinar sobre un tema en el cual es parte involucrada. Y su imagínate que encima de estar encubriendo, miente descaradamente en cámara. Por eso no sale a hablar y no va a hablar con nadie y no le interesa tampoco hablar. Es socio de Joe Louis, ¿no? Sí, además. Tengo acá una respuesta. Alguien dice, otra vez bidones como en la Marcha de la Plata de la semana pasada. ¿Cómo llegan bidones tan fácil a esa zona? Mm. Bueno, sí, obvio. Siempre pasa, ¿no? Que los servicios... Los infiltrados que van a los rompehuelgas. Sí, algo así como los rompehuelgas. Después tenemos a Sánchez Olga, que siempre nos escucha. Gracias. Saludos. Gracias por estar. Dice, los reclutan a los La Nata con los Galimbertos y Cuñada. Los reclutan, siguen M16, gran ejemplo. No sé exactamente a qué parte de todo el programa se habrá referido este mensaje. Pero bueno, estamos leyendo todo textual. No sé si hay algo ahí en el mensaje en WhatsApp. Un placer escucharlos y brillante la genealogía y entramado del procedimiento del establishment en la voz de Débora. Solo falta agregar la mano de obra que realiza el trabajo sucio. Ya vamos a hablar de eso. Abrazo fraterno a la ronda, que si no me equivoco el mensaje es de... a ver... ¿Qué dice? No tenemos los lentes, esto es un desastre. No puso su nombre, pero son... No puso su nombre, pero... Siempre aclaren... Díganos, por favor, díganos habla, su nombre. Así podemos, por lo menos, saludarlos. Así los saludamos, naturalmente, y la gratitud por estar escuchando por siempre, tanto en esta edición en vivo como en la repetición de los domingos a las 22 horas. Obviamente, le mandamos un saludo de nuevo a la gente de Ya Sabés. Sí, es verdad que hoy no salieron al aire, pero estuvieron aquí. Estuvieron aquí con nosotros y estaban esperando para hacer el programa, pero bueno, por problemas técnicos no pudieron salir. Sí, que a Martín lo encontré ayer, casualmente, en el... En la ahí atrás del escenario, y estuvimos hablando un cacho, estaba entusiasmado con venir, pero bueno, él iba a subir al escenario. Y bueno, estaba contento porque aparte había hablado con Cristina, estuvo en Abremate allá. Mire usted. Y conseguí bastantes definiciones muy lindas que no se pueden contar, pero bueno, uno se entera y está bueno. Me gustó la parte, para cambiar un poco y salir un poco de este tema, me gustó la parte donde Florencio Randazzo quiere, según la política online, dice que quiere bajarse con dignidad y le fue a decir a Máximo Kirchner que se quiere bajar con dignidad. Perdón, pero discúlpeme, señor. No dignidad sé de que qué ya manera, perdió. Cómo se... Bájate, porque la dignidad la perdiste. No sé cómo, o sea, no se me ocurre cómo podría ser una salida discreta. En medio de una campaña electoral, no sé qué tienen. Mira, una salida mente, discreta, ¿no? Yo, si fuera su asesor, diría. ¿Qué cosa? No empecemos así porque después me retas a mí. Después me retas a mí. Bueno, por mis comentarios. No sé, vio que hay gente que dice. Yo creo que si yo fuera asesor de Randazzo, le diría: anda, poné la jeta en la cámara y decir, perdón, me equivoqué. Bueno, sí, esa es una salida digna. Y sería la mejor salida digna el que le podías dar a estos errores políticos de un tipo que fue uno de los mejores ministros del gobierno anterior, muy respetado, sí. Pero hoy quedó, y yo creo que una buena salida sería de un capital político innecesaria, aparte innecesaria, y en menos de 2 años. Sí. Bueno, a Massa le pasó lo mismo, le llevó ¿cuánto? Sí, también 2 años, 3. Un poco más. Yo esto lo hablaba allá cuando, en el 2012, cuando Massa rompe, yo le había comentado a Balmaceda, a Carlos, en una charla que habíamos tenido en la casa de él, donde me preguntaba a mí qué pasaba con Massa, y digo, que en realidad al sacarlo antes, ¿no? Está como crudo, y el problema es que no se banca una campaña larga. Lo cual termino confirmando, porque perdió 34 puntos de aquel 44% que había sacado en las PASO del 2013. Porque si Massa hubiera roto en el 2014, hoy sería presidente. Son todas contrafácticas, yo qué sé. Sí, no sé. Por ahí se le moría la abuelita y se ponía triste y no participaba. Bueno, ¿cómo sabemos todo esto? Lo que sí sirve es, para lo que sirve esto, tanto el caso de Massa como el caso de Florencio Randazzo, es para claramente decir que hay dos posiciones encontradas, una que es un proyecto de país que envuelve al campo nacional y popular con todas sus vertientes y variantes, y otro que es el proyecto de colonia, de factoría para el primer mundo. Exacto. Encarnado por la alianza oficialista en este momento. Todo lo que queda ahí en el medio es que no hay más en de el la medio, nada, porque es nada. Si usted se fija bien, no hay en el medio. Por eso, no hay. Los que están en el medio, exacto, dicen que están en el medio, pero en realidad están apoyando a la alianza. Uh-huh. A mí me gustó mucho, dentro de todo, ver a Alcira Gumedo decir, ella es socialista, con todas las diferencias que yo puedo tener con ese espacio, pero dijo, la única oposición hoy creíble en Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. O sea que él está diciendo a sus votantes, sí, bueno, mirá, no votés a Macri, flaco, está bien, no la bancamos, no la soportamos, no nos gusta, es soberbia, habla mucho, no nos gusta que nos levante el dedito y nos rete, pero ¿sabés qué? En este momento, la única forma de preservar tu puesto de trabajo, tu vida y tu salud mental... Sí, igualmente vos ves los movimientos que empiezan a hacer los gobernadores, la famosa Liga de Gobernadores con Massa. El otro día cuando aparece Casas invitando a Massa, en realidad viniendo acá Tigre Casas y hablando de que, o sea, el mensaje a la prensa era de que lo vamos a invitar a Massa con todo esto. Ya se empieza a ver lo que viene, ¿no? Como ellos hace 2 años. Perdiste la elección y hace 2 años que estos gobernadores están buscando cómo reagruparse entre ellos. No tienen un candidato firme, no tienen idea para qué lo quieren tener, porque ellos están muy cómodos viendo cómo se pelean con Macri y creyendo que Macri le va a financiar su campaña política en 2 años. La verdad, muchachos, o son muy tontos o están ahí por no sé qué cosa o... No sé si estoy pensando si saben de política realmente. Si analizamos un poco, toda esta gente que está, en general, que ha llegado a un cargo, que ha llegado a un cargo en alguna provincia, en general están bancados por empresarios, porque la única manera de bancar una carrera política a lo largo del tiempo es con guita. Entonces, bueno, hay empresarios provinciales que son poderosos en su provincia, o incluso más, como Blaquier, que es a nivel nacional, que ellos sí tienen la plata de decir, bueno, yo te banco la campaña, Gerardo Morales, yo te banco la campaña. Vamos a suponer que se le ocurre financiar a algún peronista para contrapesar y decir, bueno, este ya me está perdiendo el respeto, mejor ahora financio al otro. A veces financian a dos al mismo tiempo, porque es la manera que ellos tienen también de asegurarse negocios. Entonces, todo eso ya lo sabemos. No ponen todos los huevos en una sola canasta, eso está claro. No, jamás. No, pero... Entonces, eso ya lo sabemos. Ahora, si yo soy político y no sé eso... Yo la verdad que no sé qué estoy haciendo en la política. Bueno, pero vuelvo a repetir. En 2 años, esta liga de gobernadores, de goberna perdedores, podría decirse, porque la verdad que no le fue muy bien, salvo alguno. No diga eso, porque salieron bastante bien dentro de todo. Yo la verdad que no esperaba a Cortubey, por ejemplo, ganar algo. Sí, pero tú ganó con 6 listas del peronismo. No importa, ganó. Se la quiere decir que tuvo la astucia está para bien, armar 6 listas importa, y ganó. No importa, yo lo sigue que digo es... el poder. ¿Quién de la provincia de con Buenos el voto Aires electrónico conoce a Urtubey? Sí, pero a Uñac, por ejemplo. Olvidarlo. Ah, el de Entre Ríos, ¿cómo se llama el de Entre Ríos? Bordet. Bueno, Schiaretti, que acaba de Schiaretti el empleado de Macri. Y bueno. ¿Quién? Sin embargo, ¿cómo? Sigue ganando en Córdoba. ¿Usted me lo explica? La gente de Córdoba está desesperada. No perdieron Córdoba. Perdió Córdoba. Cambiamos, sacó el Baldassi como precandidato, sacó el 44%. El espacio propio del cordobesismo, que llevaba al vicegobernador como primer candidato. Vuelvo a lo mismo. Financian a dos al mismo obviamente. Tiempo. Financiaron a Schiaretti y financian también a Baldassi. Entonces, pero cualquiera perdió. De los dos que gane, el empresario gana. Está perfecto, pero yo digo, de estos tipos que no les fue muy bien, yo no sé cómo van a hacer para reconstruir algo que hace dos años que están en la nebulosa. Y si, insisto en algo, si ellos creen que Macri te va a poner la guita a vos para que te vaya bien en tu provincia, puedas administrar muy bien, te ponen el fondo del conurbano como como el quesito de la trampera, van todos ahí a pelearse, mientras tanto el que tiene el cosito que te se activa la trampera, ¿entendés? No te va a dejar agarrar el quesito, ¿entendés? Está puesto para agarrarte a vos. Si ellos creen que los van a financiar, muchachos, la verdad merecen perder, pero de por vida. Si quieren un ejemplo más cercano, mire lo que pasó ayer en la reunión de Carolina Stanley y la gente de Barrios de Pie y de Corriente Clasista y Combativa, todos los que se habían guardado. Lo de los 30 mil millones. Los 30 mil millones que le vamos no a dar. No, ¿sabes qué no? ¿Cómo puede ser? Así que el Chino Navarro y el Pérsico se fueron con el pollo y la sidra debajo del brazo y nunca más. Que una de esa renuncia digna no se produce. Porque está sostenido por el hijo de Abel Medina, sí. Y el hijo de Chino Navarro. Del Mao. El hijo de Mao. De Chiva Navarro. Por eso no se baja cosas, porque ellos necesitan. La verdad que entonces tiene menos dignidad de la que dice tener o de la que quiere salvaguardar. Porque si es por eso, ya está listo. No tiene entidad ni para. Ahí me hace acordar, ¿sabes qué? La dignidad. No puede dirigir ni el Consejo Deliberante de Chivilcoy. La renuncia de Randazzo, cuando me llega a eso, me imaginaba. Y cuando empiezo a leer la nota, obviamente que miraba a Balmé. Me acordaba el mundo plano y con la cara de Randazzo, así como si fuera esto, con la cara de Randazzo. Y las dos tortuguitas abajo que son elefantes, ¿no? Porque son bastante pesados, ¿no? Sí. Del Chino Navarro y Abel Medina sosteniendo algo plano, claro. que no tiene forma. No, pero ni siquiera quiere, o sea, dése cuenta que si fue a verlo a Máximo Kirchner, como dicen, tres veces, para decir, che, mira, yo la verdad que me quiero bajar, pero no sé, evidentemente no quiere seguir la carrera porque sabe que la derrota puede ser aplastante y ahí sí, olvídate de él para siempre. Entonces, igual es interesante. No quiere quedar pegado claro. al